Fantaseaba con la idea de escribir una obra de teatro sobre mis ídolos, Laurel y Hardy. Tenía claro cómo terminarla. El público debía arrojarse tortas de crema a la cara. Un empresario teatral me dijo: «Eso no va, Osvaldo. La gente va bien vestida a un espectáculo. Se van a ensuciar la ropa y, peor, me van a dejar la sala hecha un desastre». Así que renuncié al final y a la obra. Hasta que una noche íbamos caminando por Florida con un grupo de amigos, todos borrachos, y uno de ellos se puso a recitar un texto en prosa tan hermoso que me impresionó. Le pregunté de quién era. Me contestó: «¿No conoces a Raymond Chandler?» A Chandler. No solo le debo el gusto por escribir historias con muchos diálogos, él hacía como nadie ese romanticismo irónico de hombres duros que dicen frases shakespearianas. Cuando descubrí a Philip Marlowe, me di cuenta de que podía contar aquella historia de Laurel y Hardy a través de un detective. Y así me puse a escribir triste, solitario y final. Yo me metí en el texto como personaje para divertirme. Después pensaba sacarme. Pero cuando la terminé, se la di a leer a unos amigos y ellos lograron que se publicara antes que la corrigiera. Salió en junio de 1973. Yo tenía 30 años.